Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Luna Flores, Luna Flores, activista social que lucha por las mejores causas de nuestro pueblo, fue capturada con brutalidad injustificada y presa desde el 29 de octubre de 2013. Acusada de ultrajes a la autoridad, supuestamente cometidos la noche del 2 de octubre pasado, frente a la agencia 50 del Ministerio Público Local. En las audiencias que se han desenvuelto en el proceso, se han exhibido ya los videos que demuestran que Luna se encontraba dentro de la agencia y no en el exterior, donde ocurrió el enfrentamiento entre granaderos y ciudadanos que protestaban por la detención de algunos activistas. Las autoridades, usando trampas legaloides, mantienen arbitrariamente a Luna en la cárcel. En efecto, así ha procedido la juez 19 de lo penal, quien con base en un documento elaborado por el gobierno del DF, pero cuya autoría este cobardemente niega, y en el que se le señala como peligrosa anarquista, le ha negado la libertad bajo caución a que tiene derecho. Ahora, para mantenerla por lo menos hasta febrero en prisión, o sea, 5 meses presa sin justificación legal alguna, se recurre a la bajeza de impedir la resolución del amparo interpuesto, mismo que debió ser resuelto el 27 de diciembre. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, exige la excarcelación inmediata e incondicional de Luna Flores y el cese de la utilización por parte del gobierno del DF del Poder Judicial para reprimir a los activistas sociales. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. ¡Liberen a Luna Flores! Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Estamos tremendamente contentos. La vida es generosa de permitirnos llevar a cabo este programa. La vida realmente nos da sorpresas, a pesar de repente de los días oscuros que pareciera que unos cuantos nos quieren imponer. Hoy tenemos el corazón lleno de alegría porque después de casi un año de este esfuerzo colectivo de Nuestra Voz Radio como medio alternativo, medio libre, de casi un año de Palabras al Poder, tenemos el honor de recibir a un compañero que admiramos profundamente, que lo sentimos como uno de los nuestros, de los que nos ha dado luz para el camino que tenemos que seguir sin duda, ese camino colectivo, ese camino de hermandad, y donde la palabra, donde la letra, juega un papel importantísimo. Por eso estamos muy contentos esta noche. Y pues bueno, vamos rápidamente a presentarnos antes de que dejemos en manos de nuestro compañero Óscar Guzmán, compañero de aquí de Nuestra Voz Radio, que es el programa de la LIMED de los Derechos Humanos y quien generosamente nos ha compartido y nos ha dado esta dicha que de verdad que se nos sale del corazón, de los ojos, de recibir al compañero Coco Manto. Vamos a presentar a quienes hoy compartimos este pedacito de historia de nuestro pueblo, donde vamos a conocer la poesía y quienes ya la conocen, que los vimos muy contentos en las redes sociales de este programa del compañero Coco Manto. Antes que nada, agradecer porque esto es una alegría que platicábamos desde que supimos que se iba a dar. El compañero Román Borrego. Román, hoy sí tienes que hablar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que estamos bien contentos. En la tarde andábamos con la poesía, en los camiones, en la calle, la poesía que nosotros pensamos que jugó un papel muy importante, avisándole a nuestro pueblo que hoy nos escucharan aquí en Nuestra Voz Radio, porque se iba a poner muy bueno. Y también se encuentra Betsy Nuben, que está un poquito malita. Hola, muy buenas noches. Ando completamente afónica, pero ni así se van a librar de mí. Ya estamos como cada miércoles aquí, ansiando la poesía. Muy buenas noches, Deep. ¿Qué tal? Buenas noches. Le agradecemos también a la compañera Carla, a la compañera Marta, que están aquí acompañándonos. Y pues le dejamos a Oscar Guzmán esta presentación, pero no sin antes le decíamos a Oscar, Oscar sabe un poco de nuestra vida. Hace menos de 2 meses... mi hermano falleció, fue un dolor muy profundo, pero la vida es tan, tan extraordinaria que ahora nos tiene con esta alegría, poetas como nosotros nos nombramos, poetas de la calle, poetas que insistimos que la poesía tiene un papel importantísimo en nuestra historia y que la llevamos al pueblo donde pensamos que debe de estar de manera cotidiana y tratamos de corresponder con la realidad de nuestro país. Pues obreros de la letra, hoy tenemos la alegría de poder contar con el compañero Coco Manto, gracias a un interventor que es Oscar Guzmán. Muchas gracias, Oscar, gracias. Muy buenas noches, Carlos Esteban, pues a mí me da mucho gusto, ya estoy como dicen, como la humedad, ¿no? Ya me metí a Galaxia, ya me metí a ahora estamos en Palabras al Poder, que ya saben ustedes que no me lo pierdo ningún miércoles, y esa petición de ustedes, de Nuestra Voz Radio, para invitar a alguien que me ha distinguido con su amistad, a don Jorge Mancilla, pues Coco Manto, pues a mí me dio mucho gusto, y a él creo que también hace 15 días estábamos también en una reunión de amigos, viendo lo que más adelante él presentará. Y de ahí surgió la idea, pues vamos a promoverlo más en las radios y sobre todo pues con la gente que tiene esa sensibilidad como son ustedes. Ya fuimos, ya le dijimos poesía a Luna Flores allá afuera del penal, hemos andado por muchos lados, ¿no? Definitivamente la palabra es el verdadero poder. Y de ese nos estamos apropiando. Yo no voy a hablar mucho aquí, no soy poeta, no sé ni recitar a veces una que otra cosita sale por ahí, pero yo quiero, ahora sí como dicen, entregar a Palabras al Poder a mi gran amigo Jorge Mancilla, Coco Manto, para pues recibirlo aquí junto con ustedes. Betsy ahora nos va a leer muy brevemente como la biografía formal, en un ratito más les vamos a platicar, porque ya saben que aquí en Palabras al Poder la dinámica es que primero nos compartan la letra y ya después dejamos la formalidad. Y muchísimas gracias de corazón abierto quienes hacemos este esfuerzo colectivo en Nuestra Voz Radio por acompañarnos, porque además comentamos afuera del aire, para nosotros es muy importante porque viene a fortalecer este proceso como medio alternativo, como medio libre, donde se conjuga la experiencia del compañero Deep con puros compañeros jóvenes que estamos aquí haciendo esta cuestión que llamamos Nuestra Voz Radio. Muchas gracias, compañero Coco Manto. Jorge Mancilla, bienvenido a su casa. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeras, compañeros. Tengo que agradecer a todos ustedes porque la boca debe hablar por abundancia del corazón y el corazón ordena decir gracias antes de nada. Gracias para empezar a amar, porque se va a amar lo que se agradece. A José Manuel Deep, a Carlos Esteban, a Betsy Numen, a Román Borrego, a mi entrañable compañero Oscar, que me habló de ustedes. Está también mi compañera Marta Salinas acá. Agradezco a todos ustedes, también a ti, querida compañera, por esta posibilidad, esta oportunidad que me dan para extrovertir, para decir lo que normalmente planteo con poesía. Soy un ciudadano boliviano que vive aquí 34 años. Llegué la primera vez exiliado político en 1971, después de la derrota del Che Guevara y la caída de un gobierno popular revolucionario un poco tímido, el general Juan José Torres, en 1971. Fuimos de los primeros sudamericanos que llegamos a México. Duré muy poquito aquí porque, por razones que no voy a explicar ahora, fui invitado a salir de México. A los pocos meses de que estuve aquí, radiqué en el Perú. Viví en Perú 7 años, volví a Bolivia, otro golpe de Estado, otra vez la clandestinidad, otra vez el estado de persecución, de violencia militar fascista, y otra vez a México en 1980. Desde entonces ya no salí de aquí. No quiere decir que nunca más regresé a mi país, siempre volví a mi país todo el tiempo, tanto que trabajé en Excelsior 25 años en el periódico Excelsior acá, y en el año 2002-2003 regresamos a Bolivia, todos. Con tan buena suerte que estábamos insertándonos de nuevo en la lucha política, que gana Evo Morales la presidencia, apabullante, y Evo me nombra su embajador y va de nuevo a México. 2 veces exiliado y la tercera vez vine como embajador. Ese es un honor. Ejercí el cargo en 2 gestiones, del 2006 al 2012, porque ser embajador supone tres años, pero por gestión de Evo me quedé dos gestiones, 2 veces. Pero poeta, escritor, periodista, eventualmente diplomático, nunca dejé de escribir versos. Creo que la poesía es la herramienta, el arma que tiene todo el hombre y que va a quedar aquí cuando ya nada quede en la tierra. Va a quedar la poesía, va a quedar la canción, va a quedar la expresión de lo que en Bolivia llamamos el ajayu. Los judíos llaman el Espíritu Santo, los griegos llaman la musa. Los bolivianos, los indígenas de ahora, hablamos el ajayu, que es este ángel de la guarda, este toque de inspiración que con el respaldo de la Pachamama, la Madre Tierra, producimos. Con el permiso de ustedes, querido Carlos Esteban, amigo Dips, voy a leer, propongo a ustedes compartir esta mesa con 3 segmentos, 3 sectores. ¿Sí? Una primera parte, digamos, de poesía boliviana, no la característica, sino algunos versos nuevos. Luego me ocuparé de asuntos de mi país, el mar, la coca, la pachamama, los árboles, la ecología. Y en un tercer segmento quisiera abordar el motivo de mi permanencia todavía en México, la presentación de un libro en honor de la Ciudad de México. 135 sonetos dedicados a esta ciudad que amo, con la que me embronco, que venero, pero de la que nunca me voy a separar ni me voy a olvidar donde me vaya, porque me voy a ir de México. Yo me correspondo, nos correspondemos a Bolivia y vamos a retornar a Bolivia. Entonces iríamos en estas tres formas y eventualmente vamos a presentar algunos discos, porque sin presunción debo ser el poeta con más música organizada, inspirada, interpretada por músicos bolivianos, porque ocurre que mi poesía se publica en Bolivia, en los diarios, eventualmente mis libros. Los compañeros charangueros, compañeros zampoñaris, compañeros que tocan la quena, agarran aquello y le ponen música. No siempre el producto es bueno, porque la poesía y la música son 2 entidades distintas, pero digamos de 34 poesías que me han puesto música, debo ser el poeta más celebrado en Bolivia, 3 o 4 pasan la prueba. Infelizmente no traje esos discos, pero voy a pasar eventualmente estas que sí son escuchables en cuanto se corresponden con la música, en cuanto coinciden, embonan con el buen gusto entre la música y el verso. Con el permiso de ustedes, querido Dip, Carlos Esteban, Betsy, voy a hablar de Bolivia, preferentemente con sonetos, por mi patria, con tinta morada. Esta patria de amor es prodigiosa y de rabias también que me ha tocado. La llevo por doquiera enamorado como un beso del aire en plena rosa. Esta Bolivia entera, verso y prosa, del porvenir de selva y de nevado. Canto del poblador alborotado por defender lo suyo, no otra cosa. Patria plural de esencia soberana, al mismo tiempo bálsamo y herida, oriente y occidente de la vida. Ella es mi novia, mi madre, mi hermana, mi bronca y mi virtud en todo lado, esta patria de luz que me ha tocado. Esta patria de luz, Bolivia, está permanentemente acosada por fuerzas interiores y exteriores. El imperialismo no deja de mirarnos como presa de explotación, como carne de cañón. Vean ustedes, compañeros oyentes de Radio Nuestra Voz Radio, el Google, el sistema Google de hace 10 años atrás, y van a ver esta definición de Bolivia: el país más pobre de América Latina después de Haití. Vean lo que se piensa ahora de Bolivia, lo que dice Google: el país con más recursos naturales, casi paralela a Brasil. Y es cierto, porque de nuevo, gracias al conjuro de la democracia, de esta política de palabras claras de Evo Morales y el proceso de cambios, hemos descubierto que somos poseedores de inmensa riqueza. Siempre lo supimos. No en vano Bolivia y Paraguay sostuvieron la primera guerra internacional por el petróleo en la historia de la humanidad, de 1932 a 1936, por el petróleo. La primera guerra por el petróleo se dio en Sudamérica, entre dos países pobres, empujados los dos países por poderosas transnacionales como es la Standard, como es la Galp, como es la Shell. 100.000 muertos nos costó esa guerra a los dos países, a Paraguay y Bolivia, que somos grandes hermanos, ahora y siempre. Nosotros pusimos los muertos, ellos pusieron las armas. Pero no perdimos el petróleo, no perdimos el gas, no perdimos el estaño, el oro, la plata, el wolfram, el litio que es el mayor recurso que tiene Bolivia para los próximos 800 o 900 años. El litio es un mineral, amigas, amigos, que está en los celulares, que está en la computadora, que está, es una medicina, es un elemento para las medicinas de la bipolaridad, pero especialmente el litio es la materia prima de la gasolina no contaminante que va a usar el mundo en los próximos años. Esta gasolina del combustible fósil, del combustible petróleo, ha de desaparecer por contaminante, por caro, por lo que sea. La gasolina que cuesta tanto, que mueve la industria, que mueve la humanidad, porque los coches eléctricos van a funcionar con baterías de litio. En 61% litio, los ferrocarriles, los aviones, y Bolivia tiene reservas para 800 años. Entonces Bolivia es uno de los países más ricos de América Latina actualmente, si vemos solamente ese recurso, el litio. Actualmente somos los mayores proveedores de gas para Argentina y Brasil, gracias a la política de defensa de recursos naturales que contiene el compañero Evo, los bolivianos, el proceso democrático, revolucionario, la revolución cultural que estamos llevando. En este sentido, los enemigos internos quieren destruir Bolivia, reapoderarse, volverla a entregar a la oligarquía, a los explotadores, al imperialismo, al Fondo Monetario Internacional. Y los bolivianos no nos estamos dejando, porque ya nos hemos dado cuenta de qué cosa somos, qué cosa tenemos, para cuánto tenemos y por qué somos bolivianos. En 2008 hubo un proyecto salvaje del imperialismo para dividir Bolivia, dividirla en dos. El separatismo, que fue una realidad, estábamos a punto de guerra civil y de guerra separatista entre la parte andina, la parte occidental de Bolivia, donde están las nieves, el altiplano, y la selva boliviana. En la selva, donde hay otros recursos, donde está el gas, donde están los recursos hídricos, donde está el agua. Ese proyecto de separarnos que tenía Estados Unidos, de dividirnos para entregarnos una parte a Argentina, otra parte a Chile, otra a Paraguay y otra a Argentina y otra a Brasil. Es decir, seccionar el país, hacernos desaparecer como ración para distribuirse los recursos naturales en el proyecto norteamericano. Incluso un embajador separatista de Estados Unidos, Mr. Goldberg, Philip Goldberg, que había estado de embajador en Yugoslavia 10 años antes. Vean lo que está Yugoslavia, desapareció Yugoslavia. Serbia, Bosnia y Herzegovina, en fin, Croacia, son naciones independientes, republiquetas de esa gran nación federativa que era Yugoslavia. Esta creación sublime del mariscal Brodislav Tito, ahora no existe, porque el embajador norteamericano, el señor Goldberg, estaba allí y ese fue enviado a Bolivia como embajador para apurar, para apuntalar este proyecto separatista. El pueblo lo llamó Mr. Golper porque venía con golpe, con golpe. El pueblo resistió, Evo resistió, el ejército se puso del lado del gobierno y la policía y las fuerzas populares y todos, y evitamos esa acción separatista. Incluso mercenarios norteamericanos, mercenarios europeos de Irlanda, de Hungría, de la Europa del Este, fueron sorprendidos en Bolivia y están presos actualmente. De este tamaño era el proyecto norteamericano para destruirnos, para dividirnos, para hacernos desaparecer. Se levantó el pueblo y ahora es un canto a la vida, es un canto a la unidad. Hemos aprendido a querernos, tantos los orientales como los occidentales, los cambas y los collas, así nos llamamos. Y de esta realidad emergen canciones, emerge teatro, emergen discursos, emerge poesía, porque también con el espíritu tenemos que juntarnos, independientemente de afiliarnos con el esfuerzo, con la fuerza, las armas, con la convicción de no dejarnos dividir. Esa república iba a llamarse Media Luna, la Media Luna, la República Oriental de Santa Cruz, o la Media Luna, dividir a Bolivia, que es un sol redondo, que es un sol entero, que es una luna llena. Y este soneto, escrito en ese tiempo y publicado en Bolivia, se llama Plenilunar Bolivia. Mi amor por ti traspasa el gran abismo que están cavando con rencor pretenso los que reniegan de tu ser intenso, indio cobrizo idéntico a sí mismo. Indeclinable amor, con mi optimismo de boliviano alborozo tenso, que se me vuelve furia cuando pienso en el estrago del separatismo. Es por amor a ti que constituyo la integridad solar del horizonte, luna de Taquirari y de Jaluyo. Amor, el más fecundo que se expande desde la nieve andina al monte denso, plenilunar Bolivia de sol grande. Es un soneto de amor a mi país en ese sentido. Bolivia, amigas y amigos de Nuestra Voz Radio, no es más una república. Se acabó la república. República injusta, agresiva, racista, fundada en 1825, discriminadora de sus mayorías demográficas y democráticas. En Bolivia somos 63% de población indígena. Y la población indígena todo el tiempo estuvo siempre al margen de la república o debajo de la alfombra de la república, ocupada para trabajos infames, la mina, la minería, el servicio doméstico, el campo y las guerras que sostuvimos con Chile cuando perdimos todo el mar litoral, toda la costa del Pacífico, la guerra con el Paraguay, adelante estuvieron los indios, de aquellos 61.000 indígenas que murieron en Paraguay en la guerra por el petróleo, 58.000 eran indígenas. Este es el recurso, el valor que tenemos, y esta masa estaba siempre segregada. Optamos en el año 2008 dejar la república, adoptamos una nueva constitución y un nuevo nombre. Bolivia es el Estado Plurinacional de Bolivia, con 36 naciones originarias, con 36 realidades, 36 conglomerados humanos, que hablan 36 idiomas distintos y nos enseñan a vivir bien, la doctrina del vivir bien, que cuidan la ecología, que se mantienen unidos, soportaron la colonia, soportaron la república, soportaron tanta agresión y se mantuvieron intactas. Estamos yendo al encuentro de estas comunidades, que son 36 naciones. Bolivia es el país que en su constitución dice, actualmente la nueva constitución, que Bolivia es un país con 36 lenguas oficiales. Bolivia tiene 36 lenguas oficiales, aparte del español, y dice en su ley 32... Todo boliviano está en la obligación de hablar el castellano y tiene el derecho y la obligación de hablar su idioma nativo, su idioma materno. Entonces en Bolivia hablamos quechua, araona, aymara, huaqueño, 36 idiomas. Pero, y esta es la otra ventaja, la buena noticia, que del proceso democrático, la revolución cultural que llevamos adelante, el 18 de diciembre del año 2010, la UNESCO, amigas, amigos, declaró a Bolivia territorio libre del analfabetismo, porque 50.000 facilitadores del idioma castellano se desplegaron en todo el país durante 3 años y lograron esa conquista cultural. Todos en Bolivia ahora leen y escriben, posiblemente no con la solvencia que quisieran todos, pero ya acceden al alfabeto y se expresan en español. Tanto que decimos, nos vamos a pelear en castellano, pero nos vamos a entender en nuestros idiomas nativos, como hemos estado siempre. Estas naciones que estuvieron siempre en la geografía de Bolivia, son los dueños de Bolivia, pero no eran parte de la historia. Ahora son parte de la historia, están entrando, son los sujetos históricos de Bolivia. Esta es la revolución que está pasando en Bolivia, que está ocurriendo. Una población que sabe de sus recursos naturales. Y ahora quiero leerse acá 36 veces tu nombre. Es una poesía kilométrica porque lleva más de 36 versos, más de 36 estrofas. Pero voy a pasar a leer otra. A ver, mis democracias. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Odios y amores definen al boliviano que soy. Yo vengo de la esperanza y a veces del extravío. Nombro de amor un país que ahora sí siento más mío. Lo que tengo es ciertamente la insegura propiedad de las aves en el aire, su noción de libertad. Creo que la identidad es semejante a un corcel que galopa por la sangre, no en el color de la piel. ¿Qué soy dentro de mi patria para su mal o su bien? Voy a prender unas luces para alumbrarme también. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. La cueca es mi diputada, pañuelo alzado en rigor, coreográfico y cumplido, el huayno mi senador. Me representa la saya que ajusta en el caporal lo que está suelto y afloja la atadura colonial. Delego mi fuerza al tinku y su bandera carmín. En Bolivia se combate entre la luz y el hollín. Yo deposito mi voto con el modo del clavel que da su polen secreto a la brisa que le es fiel. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Tengo pocas mayorías, artífices del pincel, de la música y el verso, alquimistas del papel, y una multitud labraria de destreza artesanal en los ámbitos del barro, la madera y el metal. Confronto mis certidumbres en gran asamblea y doy garantías discrepantes a la duda y aquí estoy. La constitución que acepto ha de saber contener toda su ley en un beso, es decir, una mujer. Patria ya sin soledades, país rico hasta el confín, con litio, cobre, gas y hierro, oro, estaño, plata, zinc. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Tenemos más fe que sangre y no dejamos de andar detrás de las utopías, pero también tras el mar. Pronto será siglo y medio privados del litoral y ahora elevamos el pleito hasta un alto tribunal. Aquí no nos globalizan, somos un pueblo plural y que se singulariza por el poder cultural. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Plurinacional Bolivia, porque somos 36 las naciones recobradas desde el año 2006. Gente nueva, antiguo temple, Chimán, Leco, Canichana, Tapiete, Esequia, Samuco, Yuki, Araona y Tonama, 36 veces... Bolivia, Guaraní, Baure, Puquina, Mojo, Guarayu, Chipaya, Machetén, Uru, Movima. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Muchas de mis convicciones se fundaron con la fe de una estirpe luminosa de Tupac Katari al Che. Perdimos tanta riqueza por el capital rapaz y recobramos futuro nacionalizando el gas. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Demarcan mi territorio el majao y el ají, la yuca, la mandarina y el almuerzo de maní. Son mis interlocutores el singani y el café y resguarda mi conciencia la comunión del chivé. Me consta que van al grano la quinoa y el maíz, en los pueblos que andan solos, teniendo tanto país, de mis democracias vengo, a mis democracias voy. Parte activa del problema me siento en la multitud, de la selva con sus dioses de enfermedad y salud. Aterricemos el Tibnis con su feraz levedad, que una consulta demuestre su augusta necesidad, que voten los pobladores de ese entrañable lugar, si no a la carretera, al menos una solución vial. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. Dijo el Evo que las hojas de un árbol dan sombra azul y que las hojas de un libro, cuando lo lees, dan luz. Un quechua me enseñó el arte fecundo y el estructural de la palabra profunda que ha de ser elemental. Ama para mantaquí, chuparachi, para saber. No le cantes a la lluvia, poeta, haz llover. Fobias y filias me llevan y me traen donde estoy. De mis democracias vengo, a mis democracias voy. También. Muchas gracias. ¿Voy a seguir? Por favor. En esto de recobrar nuestros recursos naturales, queremos reivindicar, demostrar la salud y la vida que representa la hoja de coca, de la que sale la cocaína. La hoja de coca no tiene nada que ver con la cocaína, como la uva no tiene que ver con el vino, como la cebada no tiene que ver con la cerveza. Son los procesos, otros trabajos, otros procesos, otra mentalidad que producen esos productos, esos recursos. Y defendemos la hoja de coca porque es un complemento alimenticio, es un recurso biomédico. La hoja de coca nos quita la migraña, purifica, ayuda a los trabajos del corazón, de la respiración para vivir a 3.400, 4.000 metros. La hoja de coca ayuda a los trabajos de la digestión. No en vano los indígenas de mi país están consumiendo la hoja de coca desde hace 5.000 años y no les pasa nada. Y no en vano Evo Morales es el máximo dirigente de los productores de la hoja de coca. Otra cosa es que vaya la DEA, vayan los cárteles y corrompan a los productores de coca para sacar cocaína. Estamos en esa lucha por la reivindicación de la coca y la lucha contra el narcotráfico. Es duro. Se dice que ya allí están los cárteles. Por esa parte van a tratar de rompernos, pero estamos defendiendo la hoja de coca como recurso de vida. Unas coplas que cantan, que ponemos, son versos simples. Coplas para la hoja de coca. La coca es verde, de augusta vida, no blanca adrede prostituida, ni negra aleve muy promovida. Nuestra hoja es pura, nos cura sola, coca es cultura, blanca es la droga y negra oscura la Coca-Cola. Este es un libro que estoy leyendo, se llama Patria Mama. Es un acercamiento a la palabra Pachamama. La patria es la tierra, es la explicación de la vida, es el recurso que tenemos para permanecer dignos, para permanecer vivos en Bolivia. Estoy buscando una poesía que nos pidieron en Bolivia. Hacer una campaña por la, después me quedo a deber, una campaña para dignificar a la hoja de coca. Querían que reunamos 500 firmas, todos los bolivianos que estamos fuera, 500 firmas en México, 500 firmas en Brasil, 500 firmas en Japón, para presentar a las Naciones Unidas para que no agredan a la hoja de coca. Y en un soneto que puse yo, me salí a la calle e hice firmar a la gente más inopinada, digo en el verso, porque firmaron Chaplin, Marilyn Monroe, el comandante Marcos, Villa, Zapata, firmaron León Trotsky, Marx, Lenin, incluso Cristo. con un sello, con un beso, dio su razón a la hoja de coca. No encuentro el verso, pero puede que lo encuentre después. ¿Cuánto tiempo tengo todavía con ustedes para la parte de Bolivia? Bueno, miren, a ver, voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Yo vengo de una zona minera. Hasta mis 23 años viví en una mina, sin salir de una mina, la mina de estaño de Bolivia. Siglo XX, Llallagua, el mayor recurso y yacimiento de estaño de Bolivia en el siglo XX, que sirvió para alimentar las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, porque el estaño es material de aleación para fabricar armas, tanques, cubiertas de avión, en fin, y el estaño tenía necesidad bélica industrial. Se acabó eso porque ahora las armas ya no son necesarias, porque va a ser la guerra, el que quiera apretar va a apretar un botón y son las armas nucleares. Entonces se acabó la mina, pero a mí se me fijó toda mi infancia y parte de mi primera juventud. Yo habría tal vez seguido y envejecido en esa mina si no apareció una mujer allí. Aquí es mi esposa, llegó, tuvimos poquito tiempo de novios, llevó de otra parte, ella es enfermera, y este loco, este enfermo que era yo, necesito una mujer y una enfermera. Entonces recorrí el mundo, estoy recorriendo el mundo con ella, pero se me fijaron la conciencia de los metales. Se me pegó el chasquido mortal de los metales, memoria de la infancia en el pueblo abolido. Puedo palpar de nuevo los antiguos vestigios de la plata mordida por rocas coloniales o escapando en los ríos cargados de diluvio. Me es común por lascivo el discurso que pesa del oro escurridizo para la gente pobre, el metal que cotiza en la bolsa perversa y es ofrecido a puños al amo de las torres. ¿Qué diré del estaño pagado de sí mismo, cómplice de los ricos y de los asesinos, aquella esencia mierda de la casiterita en cuyo nombre caro se infligen los castigos? Reconozco los pasos silenciosos del cobre en las bullentes capas que esbozan su bonanza. El platino se mete con zarro regocijo en mis sueños que orillan con abismal quebrada. El hierro proletario, el hierro no suspira ni se queja y estoico soporta el fuego vivo del año refundido que flamea en la pira capitalista brasa de los eternos bronces donde estamos ardiendo los mineros de entonces. Y digo, compañeros, que Bolivia es un país que sostuvo una guerra con Chile, una guerra injusta, una guerra que es mucho decir, una invasión. Chile tenía interés en tomar la plata y el guano y el salitre de las costas marítimas de 4.000 kilómetros de costa que tenía Bolivia. Y en 1879 los chilenos, alentados por el capitalismo inglés, por la revolución inglesa, la revolución británica, armados, equipados por ellos, entrenados por ellos, nos invadieron. No nos dieron tiempo a reaccionar, tomaron nuestros pueblos y se quedaron hasta ahora. No tenemos acceso al mar. Hemos perdido nuestra salida al mar, pero como un preso habla de la libertad todo el tiempo en la prisión, los bolivianos desde que nacemos nos santiguamos en el nombre de Antofagasta, del litoral, y junto con Dios decimos playa y mar. Yo debí de tener unos 24, 25 años cuando conocí el mar por primera vez, en el exilio, en el Perú, el mar Pacífico. A mi regreso de aquella excursión a la playa, escribí esto: encuentro. Hoy he llegado al mar y lo he mirado con la secreta ciencia del que sabe que cada surco de ola es el enclave de un sueño boliviano mutilado. Hoy he mirado el mar, vuelo temprano del corazón convertido en gaviota, memoria del destierro, ave remota, fecundidad de arena en cada mano. Iba y venía el mar sobre la playa, cercando mi hipotética atalaya como diciéndome qué es lo que pasa, juegas o no conmigo o que te cansa. Se me llenó la boca de confianza que le dije, ¿cuándo vamos por casa? Quisiera terminar este segmento, compañeros, con un canto a la vida. En las minas no hay árboles. En la mina donde yo estaba, árboles en el sentido de que se dice árboles, hay vegetación chata, hay arbusto, hay mucho frío, hay mucha nieve, hay mucha piedra, hay mucha lluvia, hay mucho mineral, hay mucha riqueza, hay mucha pobreza. La riqueza es para otros, la pobreza siempre con nosotros. Y una vez que conocí un árbol, digamos, de 12, 15 metros, un árbol como es un árbol, grueso de cuerpo, bello de estampa, cubierto de flores, lleno de vida, de pájaros. 3-4 semanas después de esa maravillosa experiencia de conocer el árbol por primera vez, escribí Canto al Árbol. Digo árbol y digo nacimiento de la paz, de la brisa, del saludo, del temblor que domina el primer beso del pequeño infinito que es la vida. Tripulante que cruza el mar del tiempo en viaje vertical, nave que piensa. Gracias a ti hay brisa porque el viento se somete a la paz de tu ascendencia. Pino, eucalipto, molle, sauce, cedro, roble, abedul, abeto, nogal, fresno. El rayo hizo el amor con una rama y nos dieron el fuego como aliado. Madera elemental, banco de escuela, estructura de cunas y ataúdes, de lápices, puertas y canoas, tabla de salvación en el naufragio. Por ti cobró cintura la guitarra, por vos se hacen mujeres las marimbas y varón el charango de mi patria. Árbol vital, es fácil describirte. Te usaron malamente para efectos de venganza del hombre contra el hombre. Fuiste garrote, estuario de la horca, cuello de guillotina, catapulta. Te usaron de macana, flecha leve, culata de fusil, cruz de tristeza. No pudieron empero envilecerte y eres nuestra madera carpintera. Ahora te asfixian con gases adrede de las industrias más contaminantes y la falaz economía verde, los bonos de carbón y otros dislates. Ahora alteran tu esencia originaria con la transgénesis diabolizada. El bosque es un concierto de gran gala y cada hoja integra un pentagrama. Por el papel que hacemos de tu pulpa, la humanidad se salva como especie, aunque escribe su historia con la letra del hacha que te tala por su culpa. República de trinos matinales, primer dibujo en el primer cuaderno, digo árbol y me empapo de esperanza, porque inventaste el verde y das la sombra. Árbol leal que a nadie das la espalda, contágienos la unión de tu follaje, purifique el oxígeno del pueblo con el olor nupcial del fruto joven. Danos la libertad del bosque claro. Tú que mueres de pie, de cara al día, dinos cómo se vence en el silencio. Haznos beber de a poco la sustancia que te hace paradigma de la vida. Quiero... Jorge, vamos a escuchar algo de sí, por de favor. Música. Hay una... Traje a ver... unos compañeros me pidieron unas letras en el año 1996 porque estaban preparando el advenimiento del nuevo siglo y querían que el siglo XX sea el siglo de Bolivia. Estábamos bajo el neoliberalismo con todas nuestras riquezas perdidas y me pidieron una letra porque ellos iban a poner la música. Son compañeros que tocan las zampoñas, estos juegos de caña. Y escribí el canto. Canto es una variedad que se toca en comparsa. Son los que tocan zampoñas o sicuris, son normalmente tropas de 20, 25 personas y cada grupito toca una armonía. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. Y pueden tocar 5 horas porque no tocan todo el tiempo, se cooperan. Es una música compartida. Esto lo tocan 3 compañeros, se llama el Canto del Milenio, y han hecho sobre una poesía marcada para el nuevo milenio. A ver si se llama. A ver, Román, le escuchamos por ahí, estamos listos. Gracias, pues, Román. Seguimos alimentando el espíritu. Palabras al pueblo. Palabras al voces, palabras y al voces. Palabra. Thank you. esquina del tiempo. Más de mil años viene y va, mi corazón a su encuentro. Ofrenda de la claridad, criatura del recuerdo, tiene mi canto identidad con el agua. Compañeras, compañeros, regresamos. Hemos escuchado la poesía que habla de la vida, del amor, que reivindica la hoja de coca, que también habla del imperialismo, pero también nuestro compañero Jorge Mancilla tiene unas palabras para este monstruo de la Ciudad de México que adoramos, que a veces no entendemos. Destrés Federal es un libro que el compañero nos da con generosidad a los habitantes de aquí del Distrito Federal. Seguramente nos va a compartir esa mirada, él después de haber estado en tantos paisajes, como ya lo comentaba, se encuentra con el Distrito Federal y escribe Destrés Federal. ¿Por qué no nos platica un poco de este libro, compañero? Gracias, Carlos Esteban. Sí, claro que sí. El deslumbramiento de un boliviano que llega acá a México, cuando llegamos los criminales de 71, muchos salían de la clandestinidad, de la persecución, muchos de la cárcel de Bolivia. De un día para otro nos sacaron, a veces, y la mayoría sin papeles, nos ponen en el avión y nos mandan al destierro. Y entonces muchos compañeros que llegaron acá, yo recuerdo las anécdotas, porque se querían ir a dormir en los hoteles a las 6 de la tarde, porque el estado de sitio en Bolivia empezaba a las 8 de la noche y metían bala por la noche hasta las 6 de la mañana. Y cuando les dijimos que íbamos a ir a las 10 de la noche a Garibaldi, dije, no, nos van a matar, nos van a apresar, el terror, pánico, y verse en Garibaldi a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, tomando tequilas y cantando la vida con las 10, la libertad. Y luego al día siguiente la ciudad, la belleza, el zócalo, las calles, la ciudad de los palacios. Este deslumbramiento, esta compensación después de tanta sangre, tanto nervio, tanto sufrimiento en Bolivia bajo el toque de queda y el estado de sitio y con la tiranía allí. Como yo no sé otra cosa que defenderme con poesía, comencé a escribir entonces ya sonetos a esta ciudad. Yo creo que he escrito fácilmente unos 250, 280 sonetos desde entonces, bueno, voy a Lima y escribo también sonetos. Pero luego el gobierno, la izquierda toma esta ciudad democráticamente, el gobierno de esta ciudad, con Cuauhtémoc Cárdenas, después con sus compañeros gobernadores, compañeros jefes de gobierno. Se acabó el regente, se acabó aquella realidad, se acabó el smog en gran medida. Cuando llegamos aquí era insoportable el smog. Y cuando planteé la posibilidad de escribir, de publicar un libro con los sonetos que había llevado, me dijeron sí, adelante. Y tuve que hacer una selección dramática, drástica, para echar por lo menos 100, 120 sonetos que ya no encajaban en esta ciudad, ya no eran parte de esa historia, sino del pasado, de cuando había el regente acá. Pero recobré lo que tenía que hacer y escribí unos nuevos. Voy a leer sonetos sobre del estrés federal. La lectura de un soneto no dura más de 40 segundos, es la ventaja de la poesía esta. Entonces, amigas, amigos de Inmechan, a transmitirles en ese pequeño lapso mis miradas sonetizadas sobre algunos símbolos emblemáticos de la Ciudad de México. En el Zócalo, por ejemplo, escrito en 1984, la ciudad estaba pugnando por ser una capital donde hayan elecciones para elegir al jefe de gobierno. Hasta bandera en el Zócalo. En la mitad del Zócalo parado, pido perdón, ciudad del aire herido, a tu silencio gris, aquí he venido, manifestante en pos de lo evocado. En tan brumoso smog difuminado y en tan nefasto tráfago perdido, dos abandonos más nombro dolido, ignorado de Dios, de ella olvidado. Me critico también la hipocresía de evitarte y empero estar distante de tu plan de ganar soberanía. Y porque en fin, ciudad de la vida mía, activa creación frente al cuadrante de la crisis, es solo una utopía. En el Zócalo, el día del grito, esta es la patria, este es el pueblo, esta es la historia. Unos minutos antes del grito, águila y sol. Suerte de patria, víspera aguerrida, rito del grito, focos en hileras, fuegos artificiales, vivas, mueras, y un huapango cantado en la avenida. Jirón de patria que hay en la sufrida gente que mira absorta las banderas y se procura paz, pan, luz de veras, porque ama su país, cree en la vida. ¿Quién es la patria? Nadie y somos todos. El satisfecho mono cuentaviente y el polvoriento ser de antiguos lodos. La patria es el pasado del futuro, la historia pues, la guerra del presente, que uno gana, que pierde, duro, duro. Ver el ángel de la reforma, gracias por los nutridos aplausos, compañeros, atronadores aplausos. El ángel de reforma, este símbolo paradigmático de la capital, el ángel de la independencia y reforma, en realidad, el nombre común. La columna mayor de las memorias, el altar patrio donde están los huesos de los patriotas a los que con rezos y con discursos memoran sus glorias. Hasta allí van a celebrar victorias los que del fútbol se saben obsesos y multitudes contra los excesos de las autoridades perentorias. Chispa solar con un aura dorada, corona de laurel, cadenas rotas, columna alzada sobre las derrotas, icono en paz de la paz alada de la victoria alada, en la azul disciplina de la herencia, eso es el ángel de la independencia. Monumento de la revolución o a la revolución. Yo lo miro de frente y de costado, y me parece un mueble alternativo con cuatro patas firmes, un activo postrevolucionario relegado. Paradigma del DF proyectado para ser el poder legislativo, soberbio plan por hacer devenido recinto funerario consagrado. Guarda los restos de Calles, Madero, Carranza, Cárdenas, Pancho Villa, Museo de la Bola, Palomilla, valiente y fiel, es hoy un pebetero de la revolución con el aliento petrificado en ese monumento. El caballito lo dejo para después. Hablar del Palacio de Lecumberri, la cárcel de Lecumberri. Era una cárcel ominosa, como ustedes saben, donde guardaron a Siqueiros, a Revueltas, a don Heberto, a los del 68. Luego fue oficina de gobernación de migración de extranjería, sitio de penitencias y angustias de los asilados políticos, porque ahí íbamos. Hoy es el Archivo de México, Palacio Negro. Bajo el agudo sol sin inventario, poco se supo de causas absueltas. Cárcel de Lecumberri sin más vueltas, cabo del sufrimiento en solitario. Que sufran penas, pidió el noticiario, en el Palacio Negro, los Revueltas, los Siqueiros, Castillos, hojas sueltas y el demoniaje universitario. Esto, que es el archivo del Estado, sin alterar su vis condenatoria, fue por un tiempo estación migratoria. Acudí el exilio exasperado para avisar su rol de permanencia en el espacio atroz de la impaciencia. Tlatelolco, eso que no se olvida, y de tanto decirlo se ha vuelto letanía para guardar y agrandar la impunidad, eso de que el pueblo unido jamás será vencido, 2 de octubre no se olvida. Este episodio ocurrió hace 100 años y el responsable tiene hoy 150 años de edad y está vivo e impune. Tlatelolco. Abrumado de duelo, el aire aflora en la anchurosa plaza de los hados precortesianos, recala en los prados la áspera historia que ya nadie ignora. En Tlatelolco el alma opositora suele tomar giros inusitados, porque la sangre queda en los tres lados del tiempo que es después, antes y ahora. Lo que pasa es que cada 2 de octubre, que no se olvida, la tarde se cubre de inermidad letal frente al acero. Luz de bengala, traza, troza, triza, es Tlatelolco estrépito y ceniza, sitio de las derrotas, moridero. Chapultepec, lugar de luz, de primera a primera victoria del árbol y del agua, inmaculados dioses del bosque y el rey de los hados, Nezahualcóyotl, la fiel memoria. En el castillo pervive la historia de emperadores, virreyes, soldados y presidentes, y en tus claros prados solo los niños héroes tienen gloria. En ti descansa el pueblo y su motivo de verde paz en árbol pensativo, Chapultepec, dador de sol y sombra. Jardín de México, frondoso empeño dominical, garabateo un sueño en el soneto frágil que te nombra. Otra visión de Chapultepec, que tiene 100 lecturas. Un día topé con estas páginas de su historia, esta otra visión de ese hermoso lugar. Chapultepec nos simbra de colores, íntimos rojos, verdes, amarillos. El sol discurre con más luz que brillos, y sus prados consagran los amores. Entre las frondas suenan los rumores del rey poeta y sus versos sencillos. Se oyen también voces en los castillos, ecos tronantes de los invasores. Y uno imagina niños resistiendo con solo gritos y su amada bandera a los soldados yanquis y muriendo. Chapultepec así no es un paseo dominical, es altar y trinchera de la conciencia patria. Eso creo. Teotihuacán, memoria de la piedra, o piedra de la memoria, como ustedes dicen. Ese sitio de luz y de grandeza cultural del Aviayala, que es el primer nombre de América, antes de Colón, antes de Europa, antes de la muerte, Aviayala. Teotihuacán. Después del raudo vuelo por el valle de la cosmogonía se desala, el teotihuacano está en la calle de los muertos en tránsito a Zacuala. El brillo altivo de su sangre brusca se desvanece en el talud del templo de Quetzalcóatl, el triste ejemplo de que ante el desamor el sol se ofusca. En Teotihuacán el tiempo pisa la eterna piedra que será ceniza en el atroz crepúsculo del día. Cultura y religión en agonía, el teotihuacano es absorbido por el bajorrelieve del olvido. Lugar de rebeldías el Distrito Federal, apuntalamiento político revolucionario, y sin embargo hay mucha población en el DF ajena al drama que está viviendo el país, ocupada de sus cosas, un egoísmo lamentable, sino condenable. En este soneto hablo del chilango, de ese chilango, de esa gente ajena a la gente, salida de la suerte de su país, señorones de la indiferencia, hija del egoísmo. Los medios de comunicación moldean a ese tipo de despreocupados, sin interés por nada ni nadie que le hable de patria, de defensa de recursos naturales, de luchar contra la corrupción, en fin. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo?, dicen ellos. Bueno, ¿para qué seguir? Ustedes los conocen, amigas, amigos. Un chilango. Ese chilango. Un chilango embroncado mira el tiempo electoral que le parece ajeno y no lee el zodiaco del desvelo consumidor de la patria del viento. Un chilango al helado ve un asalto callejero en la piel de su vecino. No se complica por qué cuerno de chivo y manta sus sentidos con un trago. Un chilango, mi brother de Tepito, compadre visceral y primitivo, rica pancita enchilada en la chorcha. Un chilango gandalla, ¿y qué le importa? Vale madre de triste libertad. Un chilango de marras, ¿qué más da? Recorrer la ciudad y encontrar estampas inolvidables para siempre, para los sudamericanos, por ejemplo. Nos vamos con esta imagen de lo que vemos en las calles, sin otro encomio que la gratitud a esa maravillosa manifestación del alma mexicana, el mariachi, a la congénita aptitud del mexicano para echarle música a la vida. Mariachi, pues. Los hallas por doquier en primer plano, enumeré 90 en una guía. Hay un mariachi alzado en la alegría y otro para llevar el duelo humano. Sin objetar su origen mexicano, Lázaro Montes, corrector, decía que el vocablo mariachi provenía del mariachi francés Maximiliano. El de Tecalitlán o el chilango, para corridos, sones y el huapango en honor de la bola o de los dos. Con el pueblo gentil se borda el canto, las mañanitas día de tu santo, las golondrinas del último adiós. Y las danzoneras, ese aire, ese gusto, esa delicadeza con que ustedes los mexicanos bailan un danzón, un bolero, el hermano gemelo del bolero, el danzón, las mexicanas tan propias en el compás y el contoneo. En 8 tiempos y 4 compases se desplaza el danzón entre parejas que ritmean su amor mentando quejas cubiertas de sonido, apenas frases. Salones hay donde incluso dan clases de ese baile sensual con sus añejas historias a la luz de candilejas, pachucos y vedetes sin disfraces. El California, Ángeles, Caribe, el Salón México y el Tropicana, entre otros 10 que la noche revive. Suenan las danzoneras dando brillo a esa virtud que la gracia engalana, vaivenear el danzón sobre un ladrillo. O la pulquería, las pulquerías. Ya no es el tiempo de las pulquerías, y se borran sus nombres con estilo, la hermosa Hortensia, el amor tranquilo, la hija del Apache, dos tranvías. El pulque de aguamiel, maguey, agave, curado de piñón, nuez, jitomate, guayaba, avena o tuna de remate, porque el chitlachique sabe porque sabe. Pulque, pulmón, pulquito, la pulcata, agua que cura, agua que nos mata, licor lechoso, seminal espeso. Yo dije un aforismo en esta suerte, que no se pulque a Naiden de mi muerte, no estaba bien curado, y por eso. Cabaret. ¿Qué sé del cabaret que anda muerto, ajusticiado por la delincuencia, en la noche vedada a la existencia de una mesa, una copa, un trago cierto? El cabaret era un café concierto donde se debatía sin más ciencia que aflojar el estrés y en la presencia de la vedette un ángel descubierto. cual catedrales de laicos y ateos, Tongolele y Ninón, carnales diosas, así tuve al Bombay y el Casablanca, que allí bailaban Che, López Mateos, Gabo, Fidel, qué cosas novedosas, el cabaret del table se atrabanca. Y la cantina. Una cantina. Se llamaba El Nivel, la más antigua, un siglo y medio de remotos tragos en pleno zócalo, lugar de halagos, donde hasta el mundo laico se santigua. Allí llegamos una tropa exigua de desterrados con traumas y estragos para beber hasta quedarnos gagos. La política es césped y es manigua. Dan gratis la comida en las cantinas, caldo de camarón, tacos, cenizas, por tomar ron, cerveza, anís, tequila, vino, mezcal, todo lo que obnubila. Puros ateos y hablando también de la cercana catedral, amén. Y en las calles, esa visión cotidiana, el danzante azteca con sus ropas colorinches, sus plumas y espejos, el conchero, el sonsonete de su ocarina y un tamborcito en que enmarca sus pasos y su urgencia de solidaridad callejera, conchero. El conchero oficiante de Shakira, danza que brinca con premura injusta, porque mira el semáforo su angustia, rojo ámbar, verde, tambor y ocarina. Salta el conchero en la esquina del susto, baila silvestre al son de la intemperie, cualquier afán que si no danza muere en el altar urbano de su luto. El jeroglífico, el spray del rayo, la fábula volando en el misterio de sus plumas y espejos calendarios. Y cuando el sol declina con la tarde, conchero malquerido y pordiosero, la flecha del desdén se hunde en su sangre. Memoria del terremoto de septiembre del 85. Ese sismo que sepultó la vida de 100.000 personas y descubrió lacerantes realidades. En la calzada de Tlalpan, por ejemplo, destapó la explotación capitalista de millares de costureras, de centenares de costureras. A Claudia, una obrera, la sacaron de los escombros 7 días después. Su cadáver seguía aferrado a su máquina de coser, dijo un rescatista. Costurera. ¿Dónde estés, costurera sedentaria? Claudia de la cintura, el talle, el hombro, sin admitir tu muerte lapidaria, digo tu dialéctica y la nombro. Tu silencio es una orden libertaria, nos induce a salirnos del asombro y deslavar la sangre proletaria esparcida en la ruina y el escombro. No queremos la ley hecha de duelos, ni de resignaciones ni consuelos. La justicia social tiene otro esquema. En fin, Claudia, Jesús, hasta no verte, tu silencio de piedra es hoy más fuerte. Todavía con el recuerdo temblándome en las palabras, porque yo era periodista en aquel tiempo, ese desastre que nos unió, que nos descubrió en la solidaridad de que somos capaces, el catecismo 1985. La vida está de pie, se tambalea, se dobla en sus rodillas, se derrumba, la tierra se le abre en fosa, en tumba. La desgracia del sismo serpentea en los pliegues del miedo y libera todo el pavor de la ciudad entera. Es el paso brutal, enloquecido, de un vengador anónimo que huye arrasando inocencias, que destruye el precario sostén tan mal construido. Se socializa el efecto temido cuando el mareo en aire se diluye, crujen los muebles y el demonio instruye el catecismo de algún dios descreído. Para finalizar con esto de del sismo y los temblores, en esos días del terremoto de 1985, una radio comercialona, de esas que, a diferencia de esta por donde estoy ocupando el micrófono, tiene conciencia, tiene palabra, tiene proyecto, de comerciales que distraen al hombre, lo nulifican, lo anulan. En esos días, una radio llamaba a superar la tragedia ya, porque la vida sigue y la música, hay que alegrarnos, hay que superar este conflicto. Y esta poesía se llama Septemblor. Más aquí del temblor imponderable que ha puesto nuestras vidas al revés, lo que sacude más es la idiotez de un locutor en el dial rentable. Peor el infeliz inatrapable, que hay que dejar las penas de una vez, que el programa que ofrece tiene pies, aquí en la W, puro bailable. Voces alzadas sobre la mentira, que sirven al poder ahora que expira la protesta social ya controlada. 10,000 personas bajo los escombros no generan pesar, menos asombros, porque la vida sigue, qué chingada. Voy terminando, compañeros oyentes. Un soneto con testimonios de los jureños venidos de la provincia mexicana aquí al DF y que deambulan por la ciudad ajena que los mira con prevenciones y remilgos. Son miles los que aquí en el DF pululan viniendo del interior de la provincia, como somos miles también los que vinimos de afuera. Igual nos sentimos extraños siendo parte de esta ciudad. En un aforismo decía yo que uno no es de donde nace, sino de donde paga impuestos. Sin embargo, hay compañeros que vienen de la provincia y son esto, los sacados de onda. Este es un trabajo con testimonios de los fuereños. Dice uno de ellos: ¿qué soy aquí? Me digo de repente, pájaro manco con un ala rota, sin opción de volar, mi cuerpo flota en el espeso aire maloliente. Pez sin zigzag ni pasa en la corriente del agua enferma con el mal de gota, es lo que soy, estoy y se me nota que se quebró mi condición de gente. Dejé provincia y milpa, ya no hay modo de retornar allá donde no hay nada, y aquí es difícil hasta para todo. Pido una orientación, no espero el fallo de autoridad alguna, la chingada. Mi problema es concreto, no me hallo, no me hallo. Les decía que trabajé 25 años en Excelsior, sus diarios, revistas y suplementos. Un día que iba bien temprano a laborar en Últimas Noticias a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, vi una tragedia que me quebró el alma. Nunca lo olvidé. Se trata de esto. Segundo día. Feliz de hallar una opción de sustento, este albañil que afanoso subiera al andamio de vértigo y de viento con sus alas de cal por la escalera, por un jornal asumió lo violento de esa dura jornada, la primera, partió pedrones, amasó cemento, transportó arena y cubicó madera. Más temprano que el sol, como ninguno, se fue al segundo día de acrobacia y creación que ese trabajo encierra. De pronto un paso en falso, apenas uno, las alas no se abrieron, qué desgracia, y este albañil es un montón de tierra. De esos niños que a cambio de unas monedas echan sonido en la calle, mal tocando un violín, una guitarra, unas sonajas, un acordeón, los vemos a cada rato. Esto se llama a medio fuelle, a medio fuelle. Testimonio de un niño. Suelo quedarme en el parque dormido estas noches de abril indiferente, pensando en esa plaza de la fuente de mi pueblo natal tan sin olvido. Solo en esta ciudad, desconocido de los duros chilangos, más ausente de ti, mirando el aire, coches, gente, doblada en su silencio consentido. Toco soñando con 100,000 monedas que caen a mis pies y así me evito que la desesperanza me taladre. Sueño tocando entre las arboledas de mi niñez y sobre el grito de este acordeón que me heredó mi padre. Compañeras, compañeros, voy a culminar esto con el permiso de todos ustedes, queridos amigos Dip, Carlos Esteban, Betty, Román. Esto se llama... Espero haber traído esa poesía, está en el libro. Y si no está aquí, lo dejamos para para otra invitación que amagan, aquí está. Saudade, nostalgia. Los portugueses dicen saudade, los brasileños saudade. Nosotros decimos tristeza, angustia, la pinche alegría de estar tristes. Cuando la nostalgia por el amor de una mujer nos inunda de ausencias, una novia perdida, una esposa de viaje en la patria, una hija ausente, ya para siempre ausente, la mujer, pues, la ciudad que explica nuestras vidas. Saudade. Esta ciudad sin ti pierde su magia, se disuelve en sus parques y sus plazas. Está en la calle la feroz nostalgia y sin lógica el tiempo cuando faltas. Esta ciudad sin ti se llama queja, porque no estás y flota la desgracia. Si no se oye tu voz, nada le dicen los pájaros al sol, si no respiras, los nobles pinos echan sombra triste sobre el silencio de las avenidas. Esta ciudad sin ti, por no morirse, entroniza tu nombre en cada esquina. Hay saudade de tu cara en el metro, saudade de tu aliento en la alameda, de tu sonrisa oculta en los letreros y del alma que das en tus entregas. En estas horas en que no se advierte tu avanzada de amor a quemarropa, amor mío, he de decirte, la ciudad que soy yo se desmorona. Muchas gracias, muchas gracias. Carlos Esteban, ¿cómo ves? Deep, no, estamos... Let's see. Pues sí, es daría... un banquete, ¿no?, que estamos teniendo esta noche. Porque además Jorge Mancilla tiene por ahí, no nada más poesía, tiene una cosa que él ha llamado breverías. Esos aforismos. Aforismos que tiene él siempre tan a flor de labio, ¿no? Jorge, de eso que también por ahí hay algo escrito por ahí, ¿verdad? En libros de... Bueno, tengo libros, tengo fácilmente unos 1500 aforismos, son frases breves, pequeñitas, que empleaba don Gómez de la Serna en España, otro compañero Sofocleto en Perú, y unos amigos, estos que dicen, por ejemplo, el amor viene como champán y se va como vino. No hay que jugar con el café, puede estar cargado. Bueno, yo estoy haciendo mucho, yo tengo mucho, voy a lanzar, espero, con el apoyo de compañeros y amigos. Ya tengo un libro, ya edité un libro hace 15 años, un Aforismos Mexicanos. En Bolivia hice otro tanto, no traje acá. Es que hay que decirlos con las palabras justas, medidas como están. Pero estoy por lanzar acá estas breverías que llamo, las breverías. Porque hasta para lavarse los dientes hay que tener pasta. Porque hasta para ser maestro hay que tener clase. El cigarrillo es un artículo de primera necesidad. Esto es un poco pesado, pero los curas que no se casan viven cada día más turbados. La turbación, sí, claro. La turbación, por favor. Hablando de ellos, mucha gente va a la iglesia solo por su misa. La otra, ¿cuál, Marta? Tú sabes algunas. Así también, vamos a ser un poco justos con esto, no todos los curas son pederastas, algunos son católicos. Mil 1400 breverías, compañeros, a los que me va a dar mucho gusto venir en otro tiempo con el libro en la mano para leer eso en 2-3 sesiones sin parar, como el amor de los novios que se quieren de verdad y practican el amor sin parar. Ahí está la gracia. El condón es una Un artilugio que las monjitas no pueden concebir. Bueno, y así no, por no, el no. estilo. Pues los que hemos tenido la oportunidad de estar con Cocomanto en otras ocasiones, en otros espacios, ya teníamos ganas de traerlo a estos espacios, precisamente donde tantos y tantos gentes pues nos están escuchando, se reportan, y pues esto queda abierto, ¿no? No que no sea la única vez, Carlos Esteban, aquí que seguimos esperando y abriendo la puerta, ¿no? Sí, no, seguro, de verdad que estamos muy emocionados de que nos haya acompañado aquí en las redes sociales, igual los compañeros muy emocionados, le mandan sus saludos, su cariño, de que nos haya compartido, que de verdad que lo que nos leyó, lo que tiene que ver con el Distrito Federal nos emociona bastante porque pues ahí estamos, ahí está nuestro pueblo hablando, nuestro pueblo amando, nuestro pueblo luchando, pero también nuestro pueblo que no olvida, ¿no? Como Claudia la costurera, así ¿no? Estás. Como el albañil que no le salieron las alas. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, no solamente por los que estamos en cabina, sino por la complicidad que nos comparte para quienes están del otro lado, escuchándonos, emocionados, y pues seguramente el compañero Deep, en nombre de Nuestra Voz Radio, pues tendrá algo que decir, porque Deep es uno de los locos de aquí que permite que esto siga, ¿no? Y que esto continúe. Pues muy honrado, compañero, en verdad, es uno de los momentos más hermosos que hemos tenido. Gracias José Manuel. Y hemos tenido bastantes. Sí, desde que hicimos la radio, y le agradecemos profundamente, obviamente como dice Oscar, que sea la primera de muchas, esperamos aquí que nos traiga el trabajo de las greguerías, su poesía y las cosas impresionantes que usted nos ha platicado hoy sobre Bolivia, y la buena nueva de que la revolución en Bolivia avanza, se consolida. Usted seguramente, como Oscar, como yo, como los que ya tenemos algunos años y vivimos siempre con el trauma de haber visto nacer esperanzas enormes en Chile, en otros lugares, y haberlas visto caer, creo que esta vez, estoy convencido, la frustración no estará del lado de nosotros, sino del lado de los imperialistas. Nuestro respeto, nuestra admiración para su pueblo, para sus dirigentes, para usted, y nuestra solidaridad. Sin falsas palabras, esta es su casa. Gracias, señora. Por favor de acompañarnos, y en lo que nosotros podamos serles útil, y estamos aquí ansiosos de volverlos a tener, de que venga a platicar con nosotros, de que nos comparta su trabajo y la buena nueva de que la revolución boliviana avanza. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar algo más de lo que nos trajo Cocomanto por aquí, que tenemos también visto la 2, exactamente. Ah, voy a explicar eso un poquito porque es una poesía para la mujer. Se llama Tú eres la poesía, en el sentido de que la mujer es la poesía y uno es el poeta. Hay alguna referencia a las mujeres de mi vida, una hija que perdimos con Marta, la mujer en general. Se llama Tú eres la poesía y es un bailecito que bailan con un pañuelo encendido y bailan con mucho garbo en Bolivia. A ver si... Antes de pasar acá, queremos hacer extensa la invitación para el día viernes, a la Embajada de Bolivia, tendremos también la visita de un amigo de Cocomanto, de otro poeta. Un poeta que viene. Exactamente, Jorge, si nos puedes decir. Compañero Torrejón, don Edmundo Torrejón, que es un médico, que viene, va a estar unos días acá, viene por otro asunto, pero vamos a presentarlo en la Embajada de Bolivia a las 5 de la tarde para presentar un libro del que soy el prologuista, soy yo. Independientemente de aquello, con el encuentro con el compañero tarijeño Torrejón, el día miércoles 12 de febrero voy a presentar oficialmente este libro, el de Estrés Federal, en el ex convento Corpus Christi, que está frente al hemiciclo a Juárez, ahí sobre Reforma. Entonces invito a los amigos oyentes a que estén presentes, porque independientemente de la poesía y de los amigos, va a haber vino. El vino de los... Muy bien. Pues ya escucharon, amigos, el viernes en la Embajada de Bolivia a las 5 de la tarde y el día 12, miércoles 12 a las 6 de la tarde. Miércoles 12 a las 6 de la tarde en el exconvento de Corpus Christi, ahí junto a Relaciones Exteriores, enfrente de la del hemiciclo Juárez, ahí donde precisamente no nos han dejado pasar muchas veces. Por ahí los esperamos. Ahora sí hay que hacer alto ahí. Y yo creo que con este nos vamos a despedir. En este momento, ¿cómo andamos en el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues yo le agradezco mucho a Nuestra Voz Radio, a Palabras al Poder, que me hayan permitido estar aquí, meterme otro ratito a otro programa, ¿verdad? Y antes de, pues no sé si nos despedimos antes o escuchamos y luego nos despedimos. Regresamos. Entonces. Palabras al Poder. Poder. Polen salvaje, ¿quién me destruyes? Viajera sin paisaje, ¿de quién más huyes? Lento polen salvaje, ¿quién me destruyes? Viajera sin paisaje, ¿de quién más huyes? No sé cómo se mide tu amor exacto, yo sé que se divide y sigue intacto. Ay, la, la, la, la. Nada en el universo hay que me asombre, pero no escribo un verso sin que te nombre. Me destruyes, viajera sin paisaje, ¿de quién más huyes? Lento polen salvaje, ¿quién me destruyes? Viajera sin paisaje, ¿de quién más huyes? No sé cómo se mide tu amor exacto, yo sé que se divide y sigue intacto. Baila la la la, baila la la la, yo sé que se divide y sigue intacto. Radio, y ya les dije que estoy totalmente afónica y aún así no se van a librar de mí. Yo quería mandarles muchos saludos desde hace un buen rato a Basher, a Luis Germán, a Ramón Abucio, a Diana Mancera, a Arturo Dubey, Ana Romero, Carmen Saavedra, Carlos Velázquez, Mario Ruiz Sotelo, Crisis Redentón, Aaron Pavo, Patty Mush, Endras Herry, Golem Enrique, Hugo Iván, David Chacón y Bronteo Carlos, José Fons de Testosterona, Meli Hernández de Costa Rica y Yunuen García, también Malik y Eduardo Álvarez. Todos ellos nos estaban escuchando y son inmediatos los que tengo aquí. Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Saludos, muchas gracias. Como se lo dije fuera gracias. Del aire, en ningún momento creí poder escuchar de viva voz su poesía. Gracias. A mí lo que me gustaría preguntarle es cómo se llega a la poesía. Si al principio nos comenta que trabajaba en una mina, ¿cómo se pasa de la oscuridad a la completa luz de la poesía? Esta es la respuesta. Esta misma. La necesidad de sobrevivencia. La necesidad de sentirse hombre, no animal de carga, de privilegiar el espíritu sobre la barriga, sobre el estómago, de permitir que uno, a uno le vuele el genio, la rebeldía, el amor, la vida, y no el silencio, la docilidad, el consentimiento, la resignación y la muerte. El poeta es el que vive, y poesía es lo que queda en la gente después de haber leído una poesía o haber escuchado a un poeta. Es el 50% de la poesía la tiene la gente, es para la gente que se escribe. Es otra forma de periodismo. Yo soy periodista, creo en el periodismo como escritura, como la letra que salva, la palabra que salva. Te quejas de la voz, pero en Bolivia tenemos un discurso sobre la voz y la palabra. Importa la palabra, importa el documento, lo que vamos a decir, no tanto como vamos a decir. Vos tiene el viento, vos tiene el río, vos tiene los perros que ladran, vos tiene las campanas, palabra solamente el hombre. ¿Cuántos locutores hay que no tienen palabra, que no saben qué decir frente al micrófono? ¿Y cuántos poetas al mismo tiempo, cuántos como don Octavio Paz, como Neruda, que no tenían voz, tenían palabra? Entonces se trata de documentar la palabra y educar la voz para que el mensaje sea completo. Pero yo prefiero a la gente que tiene palabra, no que tenga voz. Porque hay gente que tiene la voz más hermosa, la voz más dorada, la voz más hermosa y no dice nada. Y los indios de mi pueblo, que no tienen voz, que hablan a media voz, y dicen tantas cosas tan hermosas. Cuando Evo Morales anunció que habíamos logrado la victoria cultural de ser nominados por la UNESCO, el Bolivia territorio libre del analfabetismo, en el norte potosino, un indígena de 69 años que había sido alfabetizado finalmente, dijo: Sacha huayasca ascallantú tacón, Libro Guayasca, hasta canchay tacón, que traduzco, las hojas de un árbol dan mucha sombra, las hojas de un libro dan mucha luz. No con qué voz lo dijo, sino cómo lo dijo, con qué quiso decir y qué cosa queda en nosotros. Entonces, no trabajemos al mismo tiempo la voz y la palabra. Yo tengo acá una poesía, es larga, para los locutores, que somos los locutores. Esta responsabilidad frente al micrófono, pero tener al mismo tiempo voz que transmita y palabra que llegue. La voz es el continente, es la tapa. La palabra es el contenido. Si mostramos una botella, una lata, un producto, con cómo se presenta, con qué voz y qué tiene adentro. Mucha gente le importa la sustancia más que la carátula, y la radio infelizmente peca de presentar voces, no de palabra. Quisiéramos privilegiar la palabra. Y precisamente por eso, usted es un poeta que, como mencionaba, hace llover. Exacto. Y este es Palabras al Poder, y definitivamente estoy segura de que es el programa que en toda la historia de lo que lleva Palabras al Poder es el que más la ha tomado. No le cantes a la lluvia, haz llover. Es esto. Exacto. Pues vamos llegando a esta parada, esta parada momentánea en el camino. Vamos a tener la retransmisión seguramente de este programa, lo vamos a subir para que lo puedan escuchar cada vez que ustedes quieran. Muchísimas gracias a todas y todos. Recordarles, aprovechando que ahorita tenemos mucho público, que puedan consultar toda la barra programática de Nuestra Voz Radio. Son 20 programas que ya tenemos al aire, hechos con una visión para romper la dictadura de la televisión, romper la dictadura, este cerco mediático que nos imponen. Los invitamos, evidentemente, a que puedan escuchar cada miércoles, antes de Palabras al Poder, el programa de la LIMET, de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos. Los invitamos a que puedan escuchar Papel Revolución, el programa del Frente Oriente, aquí en Nuestra Voz Radio, todos los lunes de 7 a 9 de la noche, y toda la barra programática que tenemos aquí en Nuestra Voz Radio. Muchísimas gracias, y pues no queda más que despedirnos un último... Pues muchísimas gracias, un verdadero privilegio, muchas gracias, compañero, es su casa, y quedamos en espera de su siguiente visita, que ojalá sea muy pronto. Ánimo, compañeros. Gracias, muchas gracias. Compañero Jorge Mancilla, unas últimas palabras para nuestro auditorio. Me hizo muy contento de estar presente en una radio que sí es radio. Radio en cuanto irradia, en cuanto transmite, en cuanto llega, en cuanto comunica, no en cuanto especula o está por estar. Y estoy muy contento de estar acá en esta radio, de saber que en México existe radio. En Bolivia somos los apasionados de la radio. Creo que somos los inventores de la radio. Cuántas revoluciones se han hecho con la radio y cuántas revoluciones se han caído por falta de radio, porque la radio ha sido quitada por... Yo soy, vengo de una experiencia hermosísima. Me forjé en la radio, en las radios mineras. El sistema de radios sindicales mineras en los años 45 hasta el 85 inclusive, 23 emisoras de radioemisoras formadas por los mineros, mantenidas por los mineros, por los sindicatos, la Red Nacional de Emisoras Mineras, una experiencia increíble frente al poder con sus poderosas radioemisoras, todas nuestras radios ilegales, no clandestinas, perseguidas, tras golpe militar, dinamitadas, explotadas, locutores asesinados, los primeros en caer cuando había un golpe militar. Había que silenciar las radios, estas radios de los trabajadores, las radios sindicales, las radios mineras. Yo trabajé en Radio Pío XII del siglo XX y fui director fundador de una emisora importante, Radio Vanguardia, en una mina de 4.100 metros, Radio Vanguardia, de donde salí en condiciones dramáticas después de una matanza. Grabé en el campo de batalla. Bueno, en el campo de la matanza, porque no hubo batalla, estamos haciendo una manifestación, nos cercaron los soldados en una pampa en el altiplano y nos metieron bala, 27 mineros murieron y yo grabé esa matanza, alcancé a recoger las palabras de los que estaban a punto de morir, cerré los ojos a algunos mineros, pero más importante, dejar la palabra a los que están presentes, éramos como 1.000 personas, dejar que hable, usted que ha visto, narre, cuente, dé testimonio. Ese fue el mérito de esa grabación. Y pasamos esa radio, esa misma noche, ese testimonio grabado en un campo de masacre en La Pampa, Ilbo, el 23 de mayo de 1965. Un día, dos días después, fui echadamente, no me reprimieron. Pudieron haberme hecho desaparecer. Ahora es más fácil hacer desaparecer, pero aquella vez me invitaron a salir. Salí volando y desde entonces nunca más tuvimos lugar con Marta y mis hijos en un lugar fijo, porque siempre tuvimos asalto de Marta, como decimos, de asalto, y llegar los exilios y todo esto con esta experiencia de la radio. Ya están las radios todavía, ya no hay minas, ya no hay minerales, pero las radios siguen trabajando como ustedes. Con otros horizontes, porque siempre hay oyentes necesitados de buena radio, buscando la buena radio, a los buenos locutores. Era el tiempo en que los locutores, no había televisión en mi pueblo y las radios. En Bolivia fue el primer país que transmitía desde las 5 de la mañana con los idiomas nativos. De 5 a 8 de la mañana todo era aymara, quechua, guaraní y otros 5. las noticias, el pueblo estaba informado en su idioma de lo que iba a pasar en el día. Después venían las voces sonoras, los mejores informativos, la noticia exclusiva, pero por la mañana habíamos informado de tal manera, habíamos dado cuenta de lo que iba a pasar en el día, que las radios tienen mérito. Y Evo Morales ha abierto fácilmente como 90, 95 radios alternativas ahora, de radios de poco alcance, 300 vatios, 500 vatios, para comunidades. Son las radios comunitarias, que antes estaba prohibidísimo. Entonces, frente a la potencia de las radios comerciales, las radios legales, que trabajan hasta con 200, 300 kilowatts o 1000 watts, nosotros todavía trabajamos con pequeña capacidad, en onda larga, pero nos comunicamos en el barrio y nos conocemos. Una hermosa película que les invito a ver, se llama El día que murió el silencio, a propósito de las radios en Bolivia, del poder que juegan las radios. El locutor era tomado en ese tiempo como más que el cura, más que el profesor, más que el policía, más que la autoridad, más que el alcalde, porque la gente venía a quejarse al locutor del maltrato que sufría en su casa, de la agresión que sufría con la autoridad, del robo que había sufrido o de la violencia que ejercitaban contra sus hijos. El locutor tenía que estar tan capacitado para responder a esas necesidades de auxilio, de socorro de la gente. Señora, yo no soy el abogado, yo no soy el fiscal, vaya a la policía. No, usted me tiene que ayudar acá, usted me tiene que hacer justicia. Creen en el poder de la palabra, están buscando la palabra. Y nos hemos visto en mil figurillas, porque locutores que no estábamos preparados para aquello, éramos muchachos, 17, 18, 21, 23 años, ¿qué hacíamos frente a una mujer que está llorando? El riesgo y esta cosa que nadie, ningún locutor está preparado, no hay preparación. ¿Qué pasa si Betsy o tú, Carlos Esteban o Deep salen a la calle y de improviso ven que están matando gente? Lo primero que van a decir, reaccionar con violencia, o no puedes guardar objetividad, no hay objetividad, perdónenme la santa palabra, la chingada, la objetividad, no puede ser. Están peleando el león y tu mamá, tú no puedes ponerte objetivamente, muy bien león, muy bien mamá, vamos a equilibrar, no, ahí se acabó la objetividad. ¿Cuánta gente ha preparado para narrar aquí, para recoger ese testimonio? Ese fue mi problema en La Pampa, donde vi morir gente. Me excedí de palabras, dije asesinos. Dije muchas veces, me arrepentí de no haber guardado cierta ecuanimidad, de haber, no, pero al mismo tiempo estoy tranquilo, no pasó nada. Porque la gente habló, dijo, me peores cosas que yo. Había ante la muerte, no hay moderación, sino si la muerte viene de la manera más salvaje, más cobarde, más violenta, con más fuerza, viene con metralletas, con tanques, con gases, con fusiles, con pistolas, y a este lado solo tenemos gritos y piedras y un poco de viento y la dignidad. No, pues vamos a ganar, seguramente vamos a ganar y hemos ganado, porque aquello se acaba. Aquellos eran la voz, nosotros éramos la palabra. Esta es la ventaja. Y Evo Morales nos ha dicho siempre, privilegia, que sus locutores o sus formadores no eran Marx, Lenin, Trotsky, ni Engel, eran los periodistas, los locutores. Lo reconoce Evo. Alguna vez dijo, cuando yo escuché una grabación, cuando el 21 de agosto, cuando caí a Banzer, yo era codirector de una emisora del Estado, y vimos la masacre el 21 de agosto del 71, la matanza de gente en las calles, yo estaba al frente de aquella transmisión con compañeros locutores, que leíamos informes dónde estaba muriendo la gente, dónde necesitaban armas, por dónde estaban avanzando las tropas golpistas, el fascismo. Una transmisión que terminó, que empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 8 de la noche, acabamos derrotados, murió mucha gente, a las 9 de la noche entró el golpe fascista, duró 7 años, pero yo me mantuve en Radio Illimani, la emisora del Estado, la voz del Estado. Salí al exilio, logré salir, ahí sí, como pude, aquí a México. Pero vi a los locutores, con una solvencia en la palabra y una autenticidad para expresar desde el micrófono. Pero los locutores que estaban en las calles eran los que no podían soportar, porque la violencia de la escena era más ver caer mineros, ver caer gente vecina, y ver avanzar tanques y ver las tropas. Es terrible. ¿Cuántos locutores no estamos formados para este tipo de emergencias? Y tenemos que prepararnos, es por lo menos templarnos para asistir y narrar con la mayor serenidad para no perder la desproporción de la palabra y hablar para la historia. Es esto, porque somos historia. La palabra es la historia, la voz es la historieta. Entre culto y cultura, entre ética y etiqueta, estas son las cosas de la diferencia. Yo creo que los locutores tenemos que capacitarnos, tenemos que ver la forma de que no basta tener un micrófono al frente para hablar, sino también documentarnos, leer, asistir, reforzar nuestra formación como voceros de la gente y ser al mismo tiempo el cura, el policía, el fiscal, el abogado. Sin ser el cura, el fiscal ni el policía, es esto. Tener tanta capacidad de equilibrio, de apoyo a nuestra gente, de responder a las necesidades y urgencias del pueblo al que nos debemos y al que nos correspondemos. Es esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge. Muchas gracias. Estamos profundamente orgullosos de este camino de dignidad que ya han dado muchos, muchísimos antes que nosotros y todavía va para largo. Muchísimas gracias. Y reiterarle, de verdad estamos muy, muy, muy, muy contentos de que nos haya acompañado el día de hoy. Y pues para las compañeras, los compañeros ya lo escucharon, sin radio no hay revolución. Y la promesa de que en este esfuerzo modesto que hacemos en nuestra voz radio, esto que nos ha venido a compartir, enseñar, no se va a quedar en esta cabina, lo vamos a salir a compartir a las calles todos los días, porque esto nuestro pueblo lo tiene que saber. Muchas gracias. Estoy compañero. Porque seguramente esta alegría que tenemos, nuestro pueblo la va a sentir. Hay esto mucho por aprender. Significa que, ya lo dije una vez, los aires de libertad ya vienen soplando del sur. Sí. No, sí. Lo dije yo, no. Muchas no. Gracias a todas y a todos. Pues, gracias a Román Borrego y los controles. Muchas gracias, Román. Lo logramos, carnal. Vamos a despedirnos con un último tema acá que nos comparte el compañero Jorge Mancilla y también mandarle un saludo a la compañera Sofía Tobar, que ahí nos estaba escuchando, una gran amiga. Mandarle saludo al compañero Miguel Barrera del colectivo Marabunta, que le manda un muy afectivo saludo al compañero Jorge Mancilla, a la compañera Chely Buendía, que también nos estaba escuchando, y a decenas de personas que no sabemos sus nombres y que nos están escuchando también. ¿Cuál vas a poner? La número 3. Sí, se llama Tiempo y Cuenta, es una chacarera de ese mismo libro por el Chaco. Es una poesía formada con dos palabras, tiempo y cuenta. No tengo cuenta del tiempo, ni el tiempo me toma en cuenta. ¿Qué cuenta dará el tiempo de este tiempo que no cuenta? Es puro juego así, este exilio, esta ausencia del país. A ver si se oye, compañero. Bill. Palabras al poder, voces disidentes. Voces disidentes. 59 palabras para Mario, de Emilia. Te encerraron injustamente. Mario, no te calles,